medidas que hoy realizamos de protesta son en contra del decreto 618 que firmó la gobernadora Vidal, que establece la suspensión por un año, en principio, de las designaciones en planta permanente en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero ese año puede extenderse a un año más, dejando en total situación de zozobra a los compañeros que desde hace años, ya desde el gobierno anterior, vienen reclamando, junto con nuestro gremio ATE y otros gremios, claro, el pase a planta permanente y en este caso también la designación de aquellos que han rendido concurso. Hugo, hablábamos con vos el 6 de julio y nos comentabas que habían movilizado a la Secretaría de Cultura, hoy al anexo, siguen los reclamos organizados en ATE, pero digo, desde el gobierno, ¿han podido hablar con alguien del Ministerio de Trabajo, alguna respuesta o simplemente decreto firmado, no molesten hasta dentro de un año o dos? Bueno, de hecho se han desarrollado paritarias y nosotros hemos rechazado por considerarlas insuficientes, paritarias que en nuestra propia ley, la ley 12.268, hemos cuestionado la convocatoria porque nos avisaron un día antes, o menos de un día antes, con lo cual se complica mucho la llegada de nuestros compañeros delegados paritarios de Bahía Blanca y de Mar del Plata, una convocatoria muy irregular. Claro. Que entendemos que es una irregularidad que es ex profeso. También hemos tenido reuniones en esta semana con los directores de la DGA, la Dirección General Administrativa, el señor Barata, y con el director de personal, el señor Laborde, quienes fueron muy claros cuando ante nuestra requisitoria acerca de la posibilidad de excepción a este decreto que suspende las designaciones, reclamando nosotros la excepción, ellos dijeron que no ven posible, lo ven muy difícil que se acceda a esa excepción. Por lo tanto, nosotros estamos con medidas de protesta. Hoy al mediodía vamos a ver si por el estado del tiempo la podemos mantener, pero si esa medida del mediodía se suspendiera, tenemos la otra, la de las 15 horas, que sí se va a hacer frente. La del mediodía sería frente a en la entrada del teatro sobre calle 51, y la de las 15 horas, frente al anexo de la legislatura, en calle 8, en calle 53, entre 8 y 9. Hugo, te pregunto para que la gente también comprenda, ¿cuánto es la cantidad de gente que compone el cuerpo de trabajadores y trabajadoras del Teatro Argentino y que tiene que ver en definitiva también con estar cortando un poco el desarrollo cultural que tiene la provincia? Porque siempre se habla, ¿no?, acerca de, bueno, cuánto es la apuesta en cultura que depositan los distintos gobiernos, de qué manera esto se lleva adelante, y entiendo o entendemos aquí desde Radionauta que hay una gran cantidad de gente que está detrás de escena, que no se ve, que es la que encuentra justamente peligrando su situación y es la que pone de alguna manera la cultura día a día en la provincia de Buenos Aires. Sí, la cantidad de trabajadores en el Teatro Argentino es de más de 800 compañeros. El Teatro Argentino de La Plata es una gran fábrica de cultura, porque allí tenemos talleres escenográficos, de herrería, de carpintería, de sastrería, peluquería, maquillaje, sombrerería, zapatería, bueno, además de todos los planteles técnicos y los cuerpos artísticos, coro, orquesta, ballet, los maestros internos. El hecho de que no se pueda acceder a las designaciones o al pase a planta, yo recuerdo que la ley 10.430, que es nuestra ley marco, obliga al Estado provincial que después de 6 meses, una vez que uno entra a un cargo, el Estado está obligado a efectivizarlo. Aquí tenemos compañeros que llevan prácticamente algunos 10 años esperando el pase a planta, y los compañeros que han rendido concurso hace más de un año, con este decreto ven suspendida su designación, como te decía, por un año, con posibilidad de extensión a un año más, completando 2 años. lo cual, bueno, establece una cuestión muy grave, porque si llegase a caer una ley de emergencia económica, todos esos compañeros quedan en el aire. Pero no solamente el compañero que está esperando su designación, eso también nos afecta a los que somos estables. Te doy un ejemplo, el coro estable del Teatro Argentino de la Plata tiene un plantel de 90 integrantes y 24 de ellos aún no están designados. Por lo tanto, nos vemos afectados en nuestro funcionamiento. No se puede encantar determinada cantidad de óperas, sinfónico-corales y distintas obras de repertorio si no tenemos el plantel que las propias autoridades acordaron en brindarnos a este para que funcionemos. Ahora bien, nosotros estamos en esta situación y no queremos estar protestando, queremos estar trabajando, pero nos vemos obligados a protestar porque el Estado está desarrollando una política que impide que nuestra programación sea la que tenemos que tener. Tenemos muy poca programación de ópera, tenemos conciertos en una cantidad que supera la cantidad de títulos de ópera. Nosotros somos un coro fundamentalmente de ópera. El ballet ha tenido poca programación, no claro. solamente en este año, sino en años anteriores. Y nosotros no quisiéramos calificar esta política como de vaciamiento, pero todos los hechos concretos y objetivos desembocan en que esto es una política concreta de vaciamiento.